Comienza Hora Libre. Actualidad, noticias. Un resumen semanal de lo que pasa en la ciudad. Derechos humanos, cultura, recitales, libros, política. Todo lo que te interesa de la ciudad en un programa de una hora. Hora Libre. Hola. Hola, ¿qué tal? Del otro lado del vidrio, Nacho Álvarez, el Master of the Master de las perillas. Y acá a mi izquierda, como no podría ser de otra manera, el señor Matías Bregante. ¿Qué tal, Matías? ¿Qué tal, Natacha? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nachín? Mira, podría hacerte una lista de que por qué no tan bien. ¿Querés que arranque? Sí. ¿Te interesa? Mucho. Brote de COVID. Los mosquitos que no paran, directamente te muerden. Dos personas muertas por un nuevo virus a través del mosquito de equinosis de no sé qué soronga que te arranca el cerebro a mordiscos, parece el virus. Fui hoy al supermercado. Dije, voy a ser muy austera. Fui con una lista específica a comprar, teniendo en cuenta que era los víveres que tenía en mi hogar. Y es como la canción del hijo de Cartoon. Todo sale 5 lucas. Me sale todo 5 lucitas. Yo tenía pensado gastar una determinada cantidad de plata para poder llegar a fin de mes, aunque sea para comprarme una birra y cargar la sube, porque se supone que algo de vida social uno quisiera tener. Y resulta que lo que terminé gastando fue mucho más de lo que yo esperaba y necesitaba llevarme lo que me tenía que llevar. Y fui a día. No fui al chino, no fui a Coto, no. ¿Qué más? A ver, ¿qué más estaba en la lista? Ah, una nueva lista de despedidos en Cava, que por eso vamos a tener una nota ahora en los próximos bloques. Sí, en Cava. Así que, es como que, bueno. Y que siento que también que estamos ya, casi yo me siento que estamos en noviembre. ¿Vos qué? A ver, ¿vos cómo estás? A la oyentada le interesa mucho esta presentación, así que sí, esmerate, por favor. Yo, es tremendo todo lo que contás y sí, me pasa lo mismo. Creo que hacía años que no controlaba tanto el gasto, no tenía la dinámica, o sea, obviamente uno no iba a comprar cosas, tampoco que la guita sobraba para ir a boludear, pero decía, bueno, listo, me falta tal o cual cosa, voy, compro esto, te traías 2 o 3 de más, te acordabas de algo, decía, vos por las dudas me traes un papel higiénico de más, ese es mi amigo el Puma, el bidet volvió con todo, se puso de moda fuerte, no más paper in the world, Y nada, es tremendo. Después la Esperá, parte apocalíptica, enfermedades, remolinos, lluvias, todas las 7 plagas. Y vos decías, ya estoy en noviembre. Yo no llegué a ese de noviembre 2024. Yo todavía estoy en noviembre. O sea, estoy en noviembre 2023. Es un noviembre que no termina más y cada segundo que pasa, me empobrezco y me empobrezco. Vi en la película El Día de la Marmota, que uno levanta en el mismo día, pero en vez de levantar solamente vivo en ese mismo día, levanto en ese mismo día y pobre, más pobre y más pobre. Si bien las promociones sabemos que siempre son medio un chantapuffing de las cadenas de supermercados, sobre todo, les recomiendo al menos que todo lo que sea día estén atentos. Porque yo justamente fui hoy porque me interioricé que había un par de ofertas. Bueno, a toda la oyentada que está escuchando, hasta el 17 de enero pueden ir a comprar papel higiénico 2x1. Eso fue mi mayor inversión hoy. Rico es el papel. Eso por un lado, y el atún. La lata de atún está a 600 pesos. Un regalo. Como dijo Marra... Yo fui y agarré 3 latas austeras de atún, porque vivo sola, o sea, administro eso. Un señor al lado mío... Se llevó un changuito entero. Agarró 2 cajas de atún, que cada caja de atún tenía, no sé, como 50 latas. Se llevó las 2 cajas de atún. Re loco ese chabón. O sea, estamos ya en un momento en que la gente está medio en una. O sea, tipo, voy a comprar aunque no lo necesite, porque sé que el mes que viene esto va a salir el triple. ¿Y? Entonces, yo estaba dudando inclusive de comprar el aceite, porque digo, ¿para qué voy a comprar aceite? Tengo una botella y media todavía en casa. Digo, me voy a gastar 2 lucas, pero no puedo hacer eso, porque esas 2 lucas las necesito para vivir, entonces como que no. Pero digo, la gente que puede hacerlo... ¿Está en una? No, hay que, la verdad es que no entiendo cómo... Hay que fingir... tengo muchas ganas de llorar. Es parte de fingir demencia también, porque es poner a una pileta olímpica de millones de litros de agua, emparcharla con una curita. No va a durar nada. Digo, eso te va a dar el changüí para tirar un mes más, ponele, como decís vos, pero ese tipo se llevó las 20 latas de atún. El mes que viene, si no es el mes que viene, el otro no las va a poder comprar. Los sueldos ya están estancados en noviembre, diciembre. Los que han podido tener un aumento acorde a la inflación que se venía teniendo en el 2023, ese movimiento inflacionario de algunos sueldos, que no es el del resto de la población, por eso sigue estando cada vez más empobrecida y ya lo estaba antes de este gobierno. Y eso no va a suceder en el corto plazo. Por eso es que están llamando a paro, porque es imposible para los sindicatos y las cámaras empresariales llevar adelante un aumento salarial acorde a la inflación que hay. Entonces, salvo algunos rubros históricos como los bancarios... No, los aceiteros. Y algunos sectores... Pero si vos te pones a ver, los aceiteros no van a tener un aumento acorde a los aumentos que ellos venían teniendo, que eran... Pero encima ellos de todo. Cerraron hace poco un aumento del 300%, no sé qué. Obviamente que estamos en un momento que no va a haber paritaria que alcance. O sea, eso no pasaba antes, pero mucho menos va a suceder ahora. Por eso te digo, son excepciones. El tema es que después del paro del miércoles 24, que es el... Yo estoy pensando que es el miércoles que viene y no, es el otro miércoles. Claro. Yo ya estoy, por eso te digo, estoy como en un ritmo que digo, wow, voy a bajar un poco porque, nada, no sé, se paraliza el país, pero ¿y después? Hoy leía un hilo de Twitter que decía, ¿por qué hacer un paro indefinido? ¿Por qué no hacer un paro general indefinido? Y bueno, no sé, ganas nos faltan igual. No, que me parece que se necesitan medidas mucho más fuertes que las están tomando. Es paupérrimo ver como algunos políticos que se supone son oposición o son del gobierno saliente sigan diciendo que hay que darle tiempo, lugar, no sé si es. Están esperando que la marmota de la gente siga durmiendo y que explote todo realmente de verdad. Pero me parece... Hoy se viralizó una intervención de... ¿es diputada, Saracho? Sí. Y me parecía interesante, ¿no?, lo que planteaba, porque la chicaneaban con que no había terminado la secundaria, con que no tenía un título, y decía, bueno, evidentemente los títulos para muchos no sirven. Si todos los que tuvieron títulos nos chocaron en el 2001, nos chocaron en el 2015 y nos van a chocar ahora, ¿no?, desde una postura peronista, ¿no?, que tiene ella, se olvidó de los choques del peronismo, lo único en ese discurso, pero bueno, bastante realidad había, como bueno, esto ya va camino al choque y lo sabemos que va a chocar. Entonces, bueno, no sé qué estamos esperando. Que el iceberg nos golpee y ver qué bote, a qué bote no podemos subir. Es un montonazo. Recordamos que nos están escuchando a través de la web de La Retaguardia en el www.laretaguardia.com.ar. Mañana sábado a partir de las 13 horas pueden escuchar la repetición de Hora Libre por la M690, por antena. La buscan con la espica del abuelo y les va a llegar la señal y se ponen a escucharnos o reescucharnos. Y si quieren mandar todo tipo de improperios o amor para Patricia Bullshit, para Spert, para Milei, para los perritos Conan y la banda loca de los Guau Guau, pueden hacerlo al WhatsApp de la radio, que es el 11-31-81-31-26. Me mareé, se me fue un número patrocito para adelante y pintó la dislexia. Pero bueno, ahí tienen toda la data. Vamos a ir a un breve corte, un temita, y volvemos con la primera entrevista de este Hora Libre. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Con 15 pesos me hago alto guiso. Repetir. Estoy cansado de soportar tanto veneno. Cuando voy a aprender que tanto anhelo me lastima y voy herido en tus manos, si no quiero despegar, dando dolor, o qué pensar. Y voy herido en tus manos, si no quiero despegar, dando dolor, o qué pensar. El verano va a venir y yo no puedo salir al sol sin enojarme, y me alejo más de mí, pero lo que amo siempre es imborrable. Y voy herido en tus manos y no quiero despegar, dando dolor, o qué pensar. Y voy herido en tus manos y no quiero despegar, dando dolor, o qué pensar. Tomar por presa al cazador. hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. Y 20 de la tarde, pasaditas ahí dos minutos de este viernes. ¿Qué fecha es hoy? Viernes 12. De este viernes 12 de enero. Como hablábamos al principio del programa, estamos ante una avanzada, ante una ola de despidos masivos en todo lo que es el sector público, tanto de Nación como del gobierno de la ciudad. Bueno, en el día de hoy nos hicieron llegar una lista bastante detallada de todas las áreas en las que está habiendo despidos. Voy a nombrarlas a una por una. Adicciones, Ministerio de Cultura, la de Salud Mental y Adicciones, la línea 144, el IBC, Playón Barrio 20, Rodrigo Bueno y la 2124, UPE Villa 31, CIS, Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Hogares, Atena, PAIU, CAT 3, Espacio Público, Programa de Trabajadora, Programa Trabajadora Social de Referencia, DG, Políticas Alimentarias, GOPAU, DGIUR, Subsecretaría de Desarrollo Urbano, Dirección General de Salud Mental, Dirección General de Actos y Agendas, Ministerio de Educación, Dirección General de Servicios de Atención Permanente, Consejo. Y la lista sigue. Estas son algunas de las áreas en las que está habiendo despidos en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, para interiorizarnos un poco más y seguir solidarizándonos con los y las trabajadoras afectados por estas medidas que están golpeando el inicio de este año aquí en la ciudad de Buenos Aires, estamos en comunicación telefónica con Gustavo Herrera, operador de Punto Verde. Gustavo, buenas tardes. Matías y Natacha te saludan. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Bueno, Gustavo, nada, bienvenido aquí al Aire de la Libre. Y muchas gracias. ¿Querés introducirnos un poco, bueno, cuál era tu situación laboral y qué es lo que está sucediendo ahora en torno a estos despidos? Sí, yo fui operador de Punto Verde, con 7 años de antigüedad, monotributista, y también pagamos a cuenta nuestra ingresos brutos. Y al igual que yo, 30 compañeros que también fueron dados de baja directamente, porque eso es lo que ha ocurrido con todos nosotros. Sin previo aviso, de un momento a otro les llega el despido, digamos. El día 24 de noviembre nos citan a un almuerzo de despedida de año, en el cual después de unas cuantas horas nos comentan de que había sido más excelente el año, que estaban más que contentos, orgullosos de nosotros y de todo el trabajo que habíamos desarrollado, el potencial que teníamos para seguir continuando con esta tarea del reciclado, porque la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya no tiene más lugar donde enterrar basura. La economía circular a la cual pertenezco yo, igual que todos los y las compañeras, no es un negocio, no es un negocio, es un trabajo a conciencia con las vecinas y los vecinos y con todos los que conformamos este colectivo, en el cual la economía circular es importantísimo, afecta a todos. No sabemos para dónde va a salir este hombre, está en claro que el reciclaje no le interesa, hace un mes que tomaron este asunto en esto de lo que es los recursos del erario público. Lo único que hicieron a la fecha es echar gente todas las semanas, todos los días, a cualquier hora. Están mandando mails avisando que no van a renovar el contrato. Ya, por mail fue solamente un aviso de no renovación de contrato. Sí, sí, sí. El día 29 de diciembre, los días aproximadamente, ya estaban enviando contratos, la baja de el mail, notificando que no iban a renovar el contrato, que continuó a la semana inclusive, no se sabe ciencia cuándo va a terminar y cuánto más vamos a seguir siendo. Y vos, Gustavo, ¿tenés idea o tenés una sensación de, por lo menos en el espacio donde vos te toca trabajar, si tienen un número, una cantidad, un porcentaje de quienes han sido suspendidos en las labores? Aproximadamente 44 o 45 operadores quedaron, algo más de 12 o 15, porque permanentemente están dando. El sábado inclusive a las 2:30, 3 de la tarde a un operador estando en actividad, le notificaban que no le iban a renovar el contrato. Una desprolijidad total encima de lo inconsistente. Digo, para profundizar un poco en la labor que hacen, digo, vos decías puntualmente, bueno, claramente tiene una labor más que importante para la ciudad, y con todo esto que bien contabas, la ciudad ya no cuenta con espacios para contener la basura que producimos quienes vivimos en ella. Y el tema del reciclado, si bien para ustedes era la labor y la vinculación con los vecinos, entiendo que para el gobierno de la ciudad es un negocio, siempre fue un negocio, desde la recolección de la basura. Digo, hay empresas privadas que trabajan para el gobierno de la ciudad. Hoy la separación de materiales de lo que es basura y termina siendo reciclado a nivel mundial es un negocio. Digo, eso después se transforma en un valor, todo ese trabajo reciclado, y ustedes son los operadores, son quienes vinculan con estas ideas, con estas formas y con la separación en principio de residuos a los vecinos y vecinas. Es un poco esa la tarea que ustedes realizaban. Al margen de nosotros recuperar el papel, el cartón, el plástico, el metal y el vidrio, a esas 30 bajas hay que sumarles que atrás nuestro, o adelante nuestro, o al costado nuestro, hay cooperativas también. Ahí va, de eso te quería preguntar. Hay toda una cadena de valor que va haciendo a lo que es el reciclado. Inclusive, no solo eso, que desde el punto verde, nosotros damos atención al público con la ventana, a la vecina y el vecino, se recuperaba las pilas, claro, el aceite en botella de plástico hasta 1,5 litros que se convierte en biodiesel. Eso tiene un valor agregado. Eso, cada litro de aceite de nafta hoy tiene 150 centímetros cúbicos de aceite, es en lo que se transforma el aceite. Nosotros teníamos el recupero de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Todo eso con atención al público, comentándole a la vecina y al vecino, participando, lo que es el recupero del material orgánico, los días jueves, los días sábados, las cápsulas de café, los bolsas de envoltorios del alimento balanceado de los animales. Hay todo un trabajo, hay toda una logística. La gente que coordinaba la limpieza y desagote del baño, la limpieza interior y exterior del punto, los mismos coordinadores y coordinadoras, porque no es lo mismo trabajar para 44 o 45 que trabajar para 12 o para 15. Es evidente de que van camino a algo mucho más grande. Claro, digo, yo lo que me imagino es un trabajo esencial y que encima aporta a la economía de la ciudad y a los negocios privados. Digo, que esto no sea un aprovechamiento para limpiar esos puestos de trabajo y transformarlo en trabajo genuino de empresas privadas, digamos. Desde ya, como decís vos, es esencial, porque fuimos esenciales, porque cuando empezó la pandemia, nosotros, muchas operadoras y operadores, pedimos ser esenciales para poder colaborar. Y estuvimos en la concientización en la vereda, y estuvimos en las plazas, y estuvimos con la vecina, y estuvimos con los vecinos. Muchos también fuimos voluntarios para la Cruz Roja, para abastecer a las médicas y enfermeros. Después pudimos reabrir los puntos verdes. y que de a poco la vecina y el vecino pudiera salir un rato, aunque sea, aunque más no sea, a participar de lo que era el reciclado. Hay todo un trabajo, no solo de las operadoras y los operadores. Los centros verdes, todo lo que es la cadena de compostaje, las composteras comunitarias. Hay otro montón de gente, hay otro montón de compañeras y compañeros que también trabajan de esto, que no es solo punto verde, es lo que hace a un ministerio. Nosotros tenemos, o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene compromisos hasta el año 2030 con lo que es el reciclado. En el comienzo mismo de cuando yo ingresé en el año 2017, era el ministerio que ganaba concursos internacionales, fue la cara visible de los Juegos Olímpicos de la Juventud, fue ciudad 20 en el mundo, LED, haber entregado más de 1 millón de lámparas LED, bajando el consumo de 90 a 9 volts, haber también participado de, entre otras campañas, de Ecopunto, Ecotacho, de un montón de cosas, de un montón de trabajos que en el día a día fueron a que lo que estaba pensado de un proyecto de 300 puntos de puntos verdes de concientización, en 110, después en la segunda administración de Rodríguez Larreta, reducirlo, hasta decretando en el medio la emergencia económica. Emergencia económica que no había bajo ningún punto de vista, porque él encima no solo que no había necesidad de declarar ninguna emergencia económica, sino que también él había la coparticipación y había mucha más plata como para poder sostener los puestos laborales. Y bueno, y después asumió esta señora que ahora está de vicejefa de gobierno, este es el premio que nos paga a los trabajadores de su ministerio, Clara Mucio, que también continuó en el camino de para la televisión y las redes, sí nos importa espacios públicos, nos importa espacios verdes, nos importa reciclado, pero no les importa en realidad. No tienen ningún interés en que esto siga siendo de la ciudad, porque esto genera mucho dinero y sabemos que esta gente desafortunadamente hace de los muy buenos, de las muy buenas administraciones que tiene el gobierno de la ciudad, enseguida un gran negocio como fue la bicicleta. Claro. Como fue la bicicleta. Una consulta, acá sí. Natacha te saluda. Hola, ¿cómo estás, Natacha? Bien. ¿Qué sucede con ustedes? O sea, ¿hay alguna posibilidad de que los vuelvan a reincorporar o directamente se quedan en la calle? Mira, desde el 29 en la calle, estamos con estamos en la calle, estamos con pegatinas, estamos en la puerta del Ministerio de Hacienda. El que lo maneja todo es el Ministerio de Hacienda. Dicen que hay una puerta abierta como para el diálogo. Desde ahí a más no tengo más que eso. Ayer estuvimos haciendo una asamblea popular frente a hay un video ahí en las redes de ATE que muestra bastante bien que y la problemática, inclusive estuvo Catalano también ahí cerrando lo que fue la convocatoria. Estamos hablando justo se cortó el audio, cortó, sí. Perdona. Mira, decime dónde quedamos. Estabas contando de... De la asamblea, de lo que estuvieron realizando en la puerta de Hacienda de Cava. Sí, estamos en eso, ¿viste? Bien. Ayer jueves fue una asamblea ahí frente a lo que está Hacienda, ahí en Martín García. frente al Parque Lezama. Y bueno, la consigna fue muy clara, que acá no sobra nadie, que esto es con todos adentro y que mientras acá echan gente, este hombre el 9 de diciembre estaba dañando en el exterior. O sea que de quién estamos, no sabemos, no sabemos. Por el momento, está la puerta es abierta de que van a escuchar a ver qué es lo que acontece. Dentro de todo eso, podemos decir de que mediante, valga la redundancia, la mediación de del sindicato de ATE, se pudo reincorporar a tres compañeros, entre ellos Cupo Trans y una chica que tiene única sostén de familia y tiene una nena con capacidad distinta. Fueron entre esos que se pudo recuperar. O sea, imagínate el grado de maldad que tiene esta gente, que no le ni nos importa absolutamente nada de vos, absolutamente nada. Hace días le mataron a otra compañera. Ahora, el grado de maldad que tiene esta gente es mayúsculo. Así es, bueno, estamos hablando con Gustavo Herrera, trabajador de los puntos verdes de la ciudad de Buenos Aires, que como muchos y muchas de sus compañeros han sido desde el inicio del año, desde fin del año pasado, partícipes de una actitud masiva en despidos por parte del gobierno de la ciudad porteña, en donde a través de mails y hasta en mismo cumplimiento de sus trabajos han sido notificados de que sus contratos se santiaban. Bueno, Gustavo, desde aquí el aire de Hora Libre de La Retaguardia queda a disposición para ir comunicando lo que vaya aconteciendo y lo que necesiten. Y bueno, la verdad que esperamos que puedan resolver pronto la situación laboral de todos y todas las compañeras. Bueno, antes que nada, agradecerles a ustedes el espacio, la difusión, y agradecerle a las compañeras y los compañeros que siguen creyendo que es entre todos. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, buenas tardes, mucha Gustavo. Suerte. Bueno, ya hablábamos con Gustavo Herrera, trabajador de los puntos verdes de reciclado. Es un negocio tremendo el de la basura en general. A ver cómo poder graficarlo, pero nosotros estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, los barrenderos, que los vemos en todos los barrios con esos trajes verdes fluo. Esos barrenderos, si ustedes ven, en esos trajes van a tener las siglas de empresas. Ayira es una de ellas, muy conocida, que está en casi toda la capital, que trabajan con el transporte de agua potable, con el tratado de ciertos materiales de basura, y que tiene también muchísimas cuadrillas de barrenderos. Hace 20 años atrás, la ciudad tenía sus propios trabajadores del ente de higiene urbana, que eran trabajadores contratados del gobierno de la ciudad. Y en su momento eran con ropa naranja y con ropa de overoles azules en otro momento. Y eso fue mutando. A medida que avanzó el macrismo, año tras año, gestión macrista, esos trabajadores se fueron transformando en privados, los que pudieron y los que no fueron expulsados y recontratados con cargas más altas de trabajo, otro convenio de trabajo. Esos laburantes están en una situación de privilegio en relación a los sueldos y a las formas que esta práctica del monotributismo existe desde la década del 90. O sea, estos barrenderos que trabajaban para el gobierno de la ciudad los tenían trabajando hasta 2 y 3 años sin contrato, pagando monotributos, en peores condiciones salariales, pero todo eso lo que hizo fue debilitar toda una fuerza de trabajo y capital que podía generar dinero, porque si la ciudad hubiera decidido empezar a hacer el reciclado y la reutilización de esos materiales que la basura que todos tiramos provee, parece esa reconfiguración de esos materiales, otro hubiera sido la cuestión, porque era plata generada para el Estado de la ciudad. En detenimiento de eso, fueron desfinanciando la labor de los compañeros y compañeras que trabajaban para la municipalidad en ese momento, o el principio de lo que era el gobierno porteño de la ciudad de Buenos Aires, para llevarlo al sector privado. Que provee mejores sueldos porque procesa toda esa materia prima que para el resto de los pobladores es basura y que la transforman en dinero y que son negocios millonarios que le dejan plata. Y aquí hay otro embate más donde seguramente más temprano que pronto creo que lamentablemente veremos cómo esto va traspasando a otra metodología. Sí, entre otros así novedades que estuvieron sucediendo estos días, por ejemplo, lo que sucedió en materia también así sindical es que organizaciones y sindicatos lanzaron una multisectorial que se llama La Patria No Se Vende y anuncian acciones contra el DNU. Entre las actividades se aprobó el acompañamiento a las manifestaciones de los trabajadores del Ministerio de Hacienda de ATE, una radio abierta organizada por los trabajadores de Radio Nacional y para la semana próxima una volanteada y una olla popular en el barrio de Constitución. Las organizaciones gremiales y otras entidades civiles también, bueno, todo esto es en protesta del DNU y el proyecto de la ley ómnibus del Poder Ejecutivo de cara al paro y movilización convocado por las centrales gremiales para el 24 de enero en la sede del sindicato de Cipreva. Estoy tratando de ver bien acá entre líneas cuáles son los que se sumaron. Ahí está, entre los bueno, sí, está ATE Capital, FATPREN, Metro Delegados, bueno, la Federación Gráfica Bonaerense, la Unión de Trabajadores de la Educación, UTE, el Sindicato de Docentes Privados ADOP, Mujeres Meretrices, entre otros. Y después otra noticia así que se sucedió también bastante interesante, que esto para que todos los que nos están escuchando entiendan que está habiendo organización así interna hacia algunos sindicatos. También hoy, en el día de hoy, gremios estatales y de las empresas públicas anunciaron el lanzamiento de otro espacio intersindical para defender a los y a los trabajadores del sector público. Así que bueno, ese va a ser también otro frente que va a estar ahí. Y por otro lado, también estuvieron sucediendo una jornada de asamblea en los barrios populares. Esto fue en el día de ayer, que se estuvo sucediendo estas asambleas populares en diferentes barrios, en barrios porteños, ¿no es cierto? Eso también está sucediendo un montón, que está habiendo asambleas autoconvocadas de vecinos en las que se están juntando entre una y dos veces por semana en la plaza del barrio para encontrarse y debatir y ver ahí qué medidas también seguir en cuanto a todo lo que estamos sufriendo como pueblo trabajador, ¿no? Y es parte de las herramientas que se construyeron en el 2001 y post-2001, las asambleas barriales y populares, y que, bueno, buena parte de la política que nos gobernó estos últimos 20 años se encargó de destruir en su momento y de legitimar esos espacios. Y bueno, aquí estamos de vuelta reconstruyendo las herramientas que son los lazos solidarios, ¿no? También, bueno. Sí, yo quería sumar esto, una cosita sí, nada más. Que también se estuvo difundiendo que llegó una carta de documento a Cipreva del Ministerio de Seguridad de la Nación. Haciendo el reclamo de la suma de 40.400.000 pesos que debería pagar Cipreva por haber participado de las diferentes marchas en estas últimas semanas. Bueno, es algo que tendremos que hablar también con los compañeros de Cipreva, tal vez la semana que viene, porque la verdad es que No era solamente palabras lo que decía Bullrich, sino que lo están llevando a cabo adelante. En lo único sí que fueron retrocediendo, que es lo que leí hoy, que creo que fue una declaración de Milei, si no mal recuerdo, que decía que esto, lo de la cuestión de las tres personas que se juntan en la calle, no. Bullshit, lo dijo. Ah, bullshit, y dijo que bullshit no iba. Y se puso después a hablar de cosas que votaron en otros gobiernos, acusando a los diputados que votaban, y todos los que estaban en presente empezaron a gritar a los gritos. Milei votó también a favor de eso que ya estaba denostando, y bueno, es otro de los papelones que viene haciendo la etílica ministra de Seguridad. Sí, algo que tenemos que buscar, lo digo al aire, quizás no es lo políticamente comunicacional correcto. Agarra la pala, pero Nacho. Pero me ha llegado la información que la diputada Miriam Breckman ha enfrentado a Patricia Bullrich hablando con respecto a Luciano Arruga y a su hermana. Bueno, hay que... En el debate de comisión que hubo el día miércoles. Les digo a todos, es patético el papel que está jugando el viejo meado de Spert. Primero bueno. con los improperios, con los dichos, con la cosa, las voces que se filtraron de él con el micrófono abierto hablando de los partidos de izquierda. Y no se pierdan, porque ahí están viniendo cada vez más virales, las caras que pone cuando hablan los diputados del Frente de Izquierda, haciendo pucheros, cual adolescente, haciéndole burlas a un maestro, no sé, la verdad que es un nivel patético, porque ¿a qué voy con todo esto? Este Titanic va a chocar. Bueno, los que sobrevivamos al hundimiento, acordémonos de estos hijos de yuta, porque después van a estar caminando por ahí y hay que hacerlos mierda, no pueden vivir más acá, se tienen que ir a otro planeta. Cerrando toda esta onda de la mala onda, sí, una por buena, favor, una tengo buena, idea una para buena. Cerrar el programa con algo más lindo. Una buena de todo esto es que ya hablábamos la semana pasada que la justicia había fallado en contra de la parte del DNU que tenía que ver con las modificaciones en lo que tiene que ver con trabajo y lo laboral. Hoy fallaron en contra de un pequeño artículo que hace tiempo el macrismo estaba tratando de lograr de hacer, que es que la justicia laboral y la justicia comercial pasa a tener entidad y foro de solamente sede en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué significaría esto? Que si vos trabajás en Mendoza para una empresa que está a nivel nacional y tiene sede en Buenos Aires, tu juicio laboral, tu juicio comercial, el daño que les has hecho a esa provincia, ¿dónde se va a definir judicialmente si sucediera eso? En la ciudad de Buenos Aires, donde están Macri y sus amigos, que son amigos de los empresarios y demás, y habría una palanca extra para fallar a favor de las empresas, de los grandes emporios comerciales y demás. Entonces, bueno, la justicia puso un freno y dijo que eso era inconstitucional, porque es algo que se votó en la reforma de la Constitución de 1994 y el macrismo está tratando desde hace años de torcerlo. Y bueno, Sturzeforro metió ahí, como quien no quiere la cosa, una bandejita, un articulito. La justicia hoy falló en contra de ese artículo también del DNU. Vamos con un temita y volvemos para encarar el cierre. Sí, por favor. De este Hora Libre. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Hora Libre. ¿Cómo? Hora Libre. Muy bien. Ocho menos cinco de la tarde, noche de este segundo viernes de enero o primeros. Segundo viernes de enero. ¿Es peronista que más es así, guacho? Dale, boludo. Ah, ese es segundo. Segundo enero. Segundo, bueno, ya ni se da. Ustedes ya saben. Ya me entendieron. Estamos en noviembre. Ya me entendieron del otro lado. No, queríamos terminar el programa hablando un poquito de una persona que amamos musicalmente fuerte en este... Me animaría a decir Power Trio, no sé si Rodrigo estaría de acuerdo, lo que pasa que está la silla vacía porque el señor está en unas merecidísimas vacaciones. Igual, Rodrigo, en el contrato que firmamos no puedo opinar distinto a nosotros dos. Vos decís que en el contrato que firmamos sí, cuando si quisimos hacer Hora Libre acá en La Retaguardia decía dos puntos, amor al señor Alejandro Bocha Sokol. Y más profundo aún. O sea, si hay dos que opinan algo igual, el otro, por coincidencia, tiene que opinar lo mismo. Bueno, no puede decidir. Si los tres pensamos distintos, está todo bien. Pero si hay dos que piensan de la misma manera, ya al otro no le queda otra que pensar como los otros dos. Hace 15 años, lamentablemente... Perdón, dejaba, por eso Rodrigo es hincha de Chicago. Hace 15 años dejaba físicamente este planeta el señorísimo Bocha Sokol, lamentablemente con tan solo 49 años. La verdad que su muerte no fue muy... No fue algo claramente que no se esperaba, y menos con 49 años, pero fue bastante como trágica, por decirlo de alguna manera. Murió un paro cardíaco en la terminal de ómnibus ahí en Córdoba. Y la verdad es que se lo extraña un montón, se siente que el chabón no esté presente. Les recomendamos la película del Bocha Sokol, el documental, que bueno, aparece mucho su hijo, en el que habla mucho de las experiencias con su padre también musicalmente. Hoy estuve viendo bastantes videos de él en un momento y aparece, hay un video en el que lo invita a subir siendo él muy pequeño, en un recital de Las Pelotas. En obras. Subían todos los guachines y él estaba con una remera de Pedro Picapiedra. Bocha Sokol. Y sube, exactamente. Pero la remera era como si él tuviera el cuerpo de Pedro Picapiedra. Exacto, de Pedro Picapiedra. Le salía una corbata nada más. La corbata del cuello. Exactamente. Y la verdad que me emocioné un montón viendo ese video. De hecho, se me cayeron un par de lágrimas porque me pareció muy tierno de él eso. También encontré otros videos de él cantándole a niñes, hablando también de cómo él concebía la música, que decía que siempre hay que ir para adelante y que había que estar detrás de lo que sea, de ya sea una batería, una guitarra o el micrófono, que no importaba el lugar, que lo importante era hacer música, y que a él la fama no le importaba y que tampoco le importaba la plata, y que si Luca estuviera vivo seguramente estaría a su lado haciendo música. Después también recordé otro extracto de una entrevista que le hacen a Da Funchio en Caja Negra, que también la recomiendo, está bastante buena. En la que habla del Bocha Sokol. Creo que nunca lo había escuchado de esa manera hablar de él. Habla de una manera muy tierna, habla de sus recuerdos de cuando eran amigos de adolescentes, ahí en Hurlingham, en Harlingen. Y bueno, nada. Vino a hacer una promoción, porque él vive en Córdoba, Germán. Claro. Fue el año pasado o el anterior. Y en una semana grabó Caja Negra, hizo una tremenda nota así de sentida con Matías Martín en Todo Pasa. Y en algún otro programa más estuvo. Y fue la exputación final, donde él por primera vez ponía una palabra fuerte. Porque también, bueno, esta cosa argentina que siempre el Boca River. Se tejieron un montón de cosas, hubo muchas bardeadas. Por ejemplo, la verdad que en su momento a mí me pareció como súper injusto la lectura de la gente de pensar que el Bocha se había muerto por culpa de Germán, que fue su mejor amigo y quien lo bancó durante más de un millón de batallas. El Bocha estaba como estaba por decisión propia. Él era Las Pelotas, él era la música, él decidió que no podía seguir participando más de ese proyecto porque estaba con su mente en otras cosas, en otras cuestiones, y eso le dio lugar para poder hacer las cosas que hizo con su hijo. Las cosas que dejó grabadas, escuchábamos una versión del Cazador al principio del programa, que era casi inédita, que se fue mezclando post-mortem, y que no es la versión oficial que grabó con Las Pelotas. Mismo pueden escuchar un derrotero de canciones que están en Spotify, también en YouTube, que son de todas estas cosas que se pudo dar el gusto él de grabarlas por fuera de Las Pelotas. Y si algo no era este tipo, que tenía mil y un fantasma con los que peleaba todo el tiempo, era una persona triste. No murió de tristeza Sokol, murió porque su cuerpo no aguantó más. No era un tipo que andaba, yo sé que la figura es muy como lo contaron en su momento en los medios, era como si él estuviera tirado en la terminal pidiendo, y no fue así, nada, estaba en uno de sus tantos viajes a Córdoba, había estado seguramente muy cerca a los lugares donde viven Germán, donde viven Tommy McKern, sí, sí, claro, y todos sus amigos con los que curtió, y los amigos de él que tiene en la zona. Y bueno, ahí en el documental se pueden ver muchas voces. Creo que la de Germán faltaba. Hay un libro también de Isaac, ahí no me sale el apellido ahora, que bueno, es un periodista y escritor rockero que se escribió zarpada biografía. Isaac Castro. El que hizo también el de Caballeros de... Te iba a decir, arrancó con una especie de... antología, sería una recompilación. Es como la historia de Caballeros de la Quema hasta el momento de previo a la primera reunión que tuvieron hace unos años y que después, bueno, se pudo configurar como el año pasado, que hicieron el Luna Park y toda una gira por todo el país y qué sé yo. Pero está muy bueno ese libro porque eso lo cuenta atravesando su adolescencia y la llegada a sus manos en la secundaria de un disco Los Caballeros de la Quema y cómo lo atraviesa durante toda su vida y va utilizando eso para, bueno, meter entrevistas, notas, contar cómo la banda va intentando crecer y se queda en el escalón. Como es la única banda, una camada de bandas del oeste, La Renga, Las Pelotas, Los Piojos, Divididos, que en los 90 van explotando en diferentes momentos, van creciendo exponencialmente y ellos no terminan de dar ese salto mainstream, no terminan de llegar a hacer varias obras, de ir a un estadio, y en el medio se los come la dinámica y ese crecimiento. Cuando le llegó en un momento que estaban desgastados y terminan separándose. Bueno, él también hace una ensayo, una especie de biografía de Sokol, en donde... Sí, se llama El Cazador. El Cazador, y hay un montón de testimonios, de amigos, de parejas, de gente que curtió con él, de todas las épocas de Sumo, de las épocas en cual el Bocha fue mormón, de las épocas de Las Pelotas, cuando no estuvo en Las Pelotas, que está muy bueno, pero bueno, en ese momento, y por, entiendo, decisión propia, faltó la voz de sus compañeros de Las Pelotas, de Germán, no está en ese libro, y bueno, bienvenido sea que Germán haya podido dar esas notas. Bueno, estamos pasadísimos, vámonos, ya está. Vienen mis hijos, están con el padre, los dejamos con un tema del 94, dos años después de que saliera el primer disco de Rise Against the Machine, que una vez más se separó, y escuchen a Jovanotti. Yo pienso positivo. Sí. Positivo perché son vivo e finché son vivo niente nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare, niente nessuno al mondo potrà fermare quest'onda che va, quest'onda che viene che va, quest'onda che va, quest'onda che viene che va. Io penso positivo ma non vuol dire che non ci vedo, io penso positivo in quanto credo, non credo nelle divise né tantomeno negli abiti sacri che più di una volta furono pronti a benedir massacri, non credo ai fraterni abbracci che si confondono con le catene, io credo soltanto che tra il male e il bene è più forte il bene. Bene, bene, bene, bene. Io penso positivo perché son vivo, perché son vivo, io penso positivo perché